Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos y hoy miércoles 13 de abril. Los integrantes de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui procedían en la noche de ayer a cargar el camión con los alimentos aportados por los ubriqueños a la campaña Caravana por la Paz 2016. Los 3.000 kilos de alimentos que se aportan desde Ubrique se han sumado hoy miércoles al resto de alimentos de la provincia de Cádiz. Esos alimentos que han sido enviados a los campamentos saharauis desde nuestra localidad incluyen las donaciones de Zara de la Sierra, Benaucaz, Prado del Rey y Grazalema. Desde la Asociación Tierra Libre se agradece la colaboración de todas las personas y entidades que han hecho posible el que un año más esta ayuda alimentaria pueda llegar al pueblo saharaui. Otros temas de interés. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que ayer martes tenía lugar en el Salón de Plenos el sorteo público para cubrir las 43 plazas del programa Conoce tu Tierra, perteneciente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. A través de este programa, 45 personas de nuestra localidad, con unos requisitos establecidos en las bases, podrán disfrutar de 5 noches en la residencia de tiempo libre de Punta Umbría, con estancia, desayuno y almuerzo incluidos y subvencionados por la Junta de Andalucía, siendo además cubierto el desplazamiento por la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique. El listado con las personas agraciadas y suplentes en este sorteo se puede consultar dirigiéndose al tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ubrique. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy las intervenciones de la delegada de la Mujer, Magdalena Burdallo, el concejal de Deportes, Antonio Martel, y la delegada de Personal, Trinidad Jaén. En su intervención, Magdalena Burdallo ha informado sobre la puesta en marcha de diferentes campañas destinadas, por un lado, a la prevención de la violencia de género entre los adolescentes y, por otro lado, a potenciar la igualdad entre los escolares ubriqueños. Del mismo modo, ha informado sobre la intención de cambiar la denominación del Consejo Local de la Mujer. Informar que el pasado día 17 de marzo se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Local de la Mujer que llevaba como punto de el único punto de que se proponía era el cambio de denominación del órgano por el nombre de Consejo Local por la Igualdad. La finalidad de este cambio era conseguir que el órgano sea más inclusivo y participativo. Tras su debate entre los miembros que estuvieron allí presentes y sin que ninguno de ellos manifestara su disconformidad, ante la propuesta se concluyó dejando la propuesta sobre la mesa para seguir debatiéndolo en una siguiente sesión del Consejo. También informar que durante los días 28, 29, 30 y 31 de marzo, 6 y 7 de abril, en el Instituto de los Remedios se está realizando una jornada sobre prevención de violencia de género denominada El Amor No Se Mide, y en el Instituto, en el Francisco Fatou y en Las Cumbres, aún está por determinar la fecha que se está cerrando con el personal del centro. Esta campaña se está realizando desde el área de Políticas de Igualdad y Juventud. También desde las Concejalías de Políticas de Igualdad y Bienestar Social se va a realizar durante el mes de abril en todos los centros de educación infantil y primaria de este municipio la campaña Educando en Igualdad, con los objetivos de fomentar la igualdad y el respeto y la no violencia entre iguales en el ámbito escolar. Esta campaña se ha destinado en años anteriores a educación infantil de 5 años, al primer nivel del segundo ciclo de primaria, que es tercero, el tercer curso, y este año, como novedad y por primera vez, también se va a incluir el primer nivel del tercer ciclo, que es el quinto curso, dirigiéndonos de este modo a todos los ciclos y adaptándolos al nivel de cada alumnado. El primer ciclo, que no lo he mencionado, se da en el mes de noviembre como campaña de refuerzo a la actividad que se realiza ahora en infantil. El horario va a ser en infantil de 9 a 2 y en el segundo y el tercer ciclo va a ser de 2 horas y media en el horario de escolar. Y los talleres que se van a impartir son en infantil, Érase una vez el país de los cuentos al revés, en el segundo ciclo Vamos a media y en el tercer ciclo Taller de buenos tratos. Y también se ha informado a los centros escolares sobre el concurso de dibujo Mi Familia Igualitaria, organizado por la Diputación de Cádiz, y que tiene el plazo abierto hasta el 8 de, para poder participar hasta el 8 de abril. Además, desde la Delegación de Comercio se ha realizado por el Día del Padre un sorteo, como ya se ha hecho también en años anteriores, un sorteo entre las personas que compraron un regalo en los comercios de la localidad y que presentaron el ticket de compra en la oficina de turismo. Se han sorteado 3 premios de una caricatura, intentando con ello impulsar la finalidad, intentando impulsar las compras en nuestro municipio y fomentando también así a los artistas ubriqueños, ya que las láminas de esta caricatura se le han encargado a la artista ubriqueña Estefanía Hernández. Por otro lado, el concejal Antonio Martel ha informado en la última sesión plenaria sobre las mejoras ejecutadas en el Patronato Municipal de Deportes y en el de Radio, y también sobre el inicio de los encuentros necesarios para la puesta en marcha del Consejo de Juventud. Respecto al tema del personal del Patronato Municipal de Deportes, se va a dotar a todo el personal de ropa y calzado de trabajo específico acorde con las necesidades en sus puestos de trabajo. Respecto a las ligas deportivas escolares, el pasado 11 de marzo tuvo lugar en el pabellón municipal la actividad correspondiente a las ligas escolares. La actividad programada fue balonmano, donde unos 140 niños y niñas de la localidad se dieron cita durante 2 horas. También informar que para el mes de abril hay previstas 2 actividades, una carrera de orientación escolar y otra de juegos de atletismo. Respecto a los eventos deportivos, destacar la segunda marcha por la discapacidad, donde el Patronato Municipal de Deportes colaboró con la instalación de un arco de meta. Respecto a la sexta carrera de montaña en Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, el pasado 19 de marzo tuvo lugar en la localidad dicha carrera, donde 300 corredores se dan cita a la prueba a pesar del tiempo reinante que hubo la zona y que tuvo una gran acogida y éxito. Desde aquí felicitar al colectivo Club Deportivo Nutrias Pantaneras, a todos los participantes que hicieron posible dicho evento, donde el Patronato Municipal de Deportes ha tenido una implicación al 100% con el correspondiente despliegue de medios logísticos. También informar que va a tener lugar el 35º trofeo del petaquero. Desde el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique se llevará a cabo esta edición del trofeo dirigido a las empresas de nuestra localidad que deseen participar en dicho torneo. De este modo, el 28 de marzo al 15 de abril permanecerá abierto el plazo de inscripción, debiéndose entregar la documentación de forma presencial en la piscina municipal climatizada de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y de 4 a 8 horas. El lunes 18 de abril a las 8 horas de la 20:00 horas se procederá al sorteo de los empareamientos en la sala de usos múltiples 2 de la piscina municipal. Informar que respecto a las instalaciones deportivas, las diferentes actuaciones, piscina cubierta, ya se ha finalizado la instalación de las placas solares sobre la cubierta de la piscina y su puesta en funcionamiento. A partir de ahora tendremos un ahorro significativo en materia energética. Respecto al pasillo de la piscina cubierta, se encuentra en su última fase. En los próximos días empezarán los trabajos de construcción de la estructura metálica y su posterior puesta en funcionamiento. Respecto al pabellón polideportivo, informar de la problemática de las goteras en el pabellón. La empresa que realizó el cambio de la cubierta, que hizo el cambio de cubierta recientemente, va a cometer las obras de mejora para solucionar dicho problema, ¿no? No se ha reparado antes por cuestiones de lluvia, dado que tiene que estar la superficie limpia y seca, y por lo tanto hay que esperar varios días para que se seque la cubierta y puedan ejecutar los trabajos. Respecto a la instalación, el complejo deportivo Antonio Barbadillo, Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, se ha instalado un nuevo lote de banquillos en el módulo 2 de vestuario, se ha finalizado la rotulación de la instalación, se ha finalizado parte del ensolado de las zonas comunes y se han iniciado los trabajos de la segunda cubierta. Respecto al área de juventud, como bien ha indicado la compañera Madalena Burdallo, se está realizando un taller llamado El Amor No Se Mide, que en colaboración con las delegaciones de Mujer y Juventud. Se está realizando una ronda expositiva de los contenidos y servicios de la Casa Juventud por los diferentes centros educativos de enseñanza secundaria de la localidad. Actualmente se está desarrollando en el IES Francisco Fatou. Recientemente se ha convocado a los diferentes colectivos de la localidad y personas interesadas para una reunión sobre el Consejo Local de la Juventud. Se siguen con las actividades programadas en la Agenda Joven, Municipal. El pasado sábado 19 tuvo lugar el concierto Primavera Fusión, donde cuatro grupos de diferentes estilos musicales nos deleitaron con su música. Y para finalizar, respecto al área de emisora municipal, se han acometido una serie de mejoras técnicas con la adquisición de una mesa de mezcla que tenía un coste de 380 euros. Finalmente, la delegada de personal, Trinidad Jaén, ha hecho público el listado de contrataciones realizadas desde el Ayuntamiento de Ubrique en el pasado mes de marzo. Voy a pasar a decir las contrataciones que se han realizado por este ayuntamiento desde el 23 de febrero al 28 de marzo. Se han contratado tres auxiliares de hogar, oficiales de primera por el Profea 3, peones por el Profea 15, limpiadora 7, tres guardas en el yacimiento Curi, oficial de primera de obras municipales 2, peones de obras municipales 4 y personal agrario 7. ¿De acuerdo? Dejar claro, y me gustaría dejarlo claro porque es una pregunta recurrente que se hace. Nosotros, cuando se hacen las contrataciones en el ayuntamiento, se están haciendo de dos formas. Se está haciendo a través de lo que anteriormente era la bolsa de trabajo, que hay un listado expuesto cuando se entra en la planta baja del ayuntamiento, y lo que no se oferta a través de la bolsa de esa anterior bolsa de empleo, que yo me refiero ahora siempre como un listado ordenado, porque ya no tiene vigencia, se está haciendo a través de ofertas genéricas al SAE. Me gustaría dejar claro que las contrataciones que se hacen por el PROFEA vienen a través del SAE. Me gustaría dejar claro también que las contrataciones para los planes de empleo que van a venir, el Emplea Joven y el Emplea 30 Plus, vienen también a través del SAE, y que las contrataciones por los planes de inclusión vienen a través de unas solicitudes que se hacen en servicios sociales y en las que el secretario del ayuntamiento da fe de que las solicitudes que pasan, que las personas que se contratan cumplen cada uno de los criterios que hay establecidos en esos planes de inclusión. Es decir, no hay ningún salto en el orden establecido de la bolsa, ¿de acuerdo? Si alguien ha entrado a trabajar, ha entrado de alguna de las formas que estamos diciendo. Desde este equipo de gobierno no se están haciendo otro tipo de contrataciones, ¿de acuerdo? Desde la Concejalía de Participación Ciudadana volvemos a animar de nuevo a todas las asociaciones que nos han facilitado la actualización de sus datos, que por favor lo hagan, porque es necesario tener actualizado el registro. Y además, desde el portal de transparencia, cualquier persona puede acceder a los datos de contacto de estas asociaciones. En el anterior pleno se informó también de que se había ampliado un poco el plazo tanto para la presentación de los proyectos como para la justificación de los mismos, y se recordó que para poder optar este año a la subvención para los proyectos que se soliciten era necesaria la justificación del proyecto anterior. Tuvimos una reunión ayer con las asociaciones vecinales que están representadas en el Consejo de Barrio, y al final se estipuló que la fecha final para la entrega de proyectos y para la justificación de los mismos iba a ser el 31 de marzo. ¿De acuerdo? Ya nos hemos excedido en el tiempo, pero a petición de algunas asociaciones que les faltaban alguna documentación, tanto por preparar como por entregar, se ha ampliado un poco el plazo. ¿Por qué no se amplía más? Porque mientras no se cierre el plazo de entrega de proyectos, no se podrán resolver los proyectos solicitados. ¿De acuerdo? Desde Calidad Administrativa, el lunes 21 de marzo entró en vigor nuestra ordenanza de transparencia, ¿vale? Ya se ha cumplido el tiempo necesario de la publicación en el BOE. Informamos además en febrero que además de la documentación que se había estado colgando desde el día 10 de diciembre de 2015, entre el que estaba la agenda institucional de la alcaldesa, el reglamento aprobado de la Escuela de Música, el proyecto de ordenanza municipal de transparencia, la documentación relativa a los diferentes consejos sectoriales, podemos decir además que en el apartado de deuda pública, si nos vamos a la sección de economía, ese apartado se ha completado y se sigue trabajando para que ese apartado esté completado lo antes posible. Es decir, dentro de economía ahí, entráis y podéis observar que hay distintos enlaces. Lo que se está trabajando es para dejar completo lo antes posible ese menú. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.